Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. Y otros 15 palestinos mueren por desnutrición en medio del agravamiento de la crisis alimentaria en Gaza. Nota de Democracy Now. La Organización Mundial de la Salud ha acusado a las Fuerzas Armadas israelíes de atacar la residencia de su personal y su principal almacén en la ciudad de Deir al-Balah, en la Franja de Gaza. El lunes, militares israelíes entraron en las instalaciones de este organismo de la ONU y esposaron y desnudaron e interrogaron a los miembros masculinos del personal de sus familias. Un miembro del personal de la OMS permanece detenido y en lo que va de este martes, las Fuerzas Armadas israelíes han matado al menos 43 palestinos, incluidas 10 personas que intentaban obtener ayuda. El lunes Israel mató a otros 60 palestinos. Mientras tanto, el Ministerio de Salud de Gaza afirma que al menos otras 15 personas, incluidos 4 menores, han muerto en las últimas 24 horas por condiciones de hambruna y desnutrición. El relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhry, dijo a la cadena de Al Jazeera, y cito: "Lo que estamos viendo ahora en Gaza es la etapa más atroz de la campaña de hambruna impuesta por Israel". Estas fueron las palabras expresadas por Moataz Harar, director del Servicio de Emergencias del Hospital Al-Shifa, y dijo, y cito: "La mayoría de los pacientes ingresados recientemente en el hospital no presentan heridas de guerra, sino cuadros graves de desnutrición. Incluso algunos de nuestros trabajadores médicos se han desmayado por falta de alimentos. La situación es grave, pero no es nueva, solo que en los últimos días el número de casos está aumentando rápidamente". Y el sindicato que representa a los periodistas de la agencia de noticias francesa AFP ha advertido que el personal de la agencia en Gaza corre el riesgo de morir de inanición. En una carta abierta, el sindicato afirmó, y cito: "Desde que se fundó AFP en agosto de 1944, hemos perdido periodistas en los conflictos, hemos tenido heridos, prisioneros en nuestras filas, pero ninguno de nosotros recuerda haber visto a un colega morir de hambre. Nos negamos a ver morir a nuestros colegas". Nota de Democracy Now. Firman 25 países exigencia de poner fin al conflicto en Gaza. Nota de la AP, la AFP, Reuters, El Independiente y la prensa europea. 25 países, entre ellos Reino Unido, Francia, España, Italia y Japón, pidieron ayer poner fin inmediato a la guerra contra la Franja de Gaza. Cuestionaron el modelo de distribución de ayuda del gobierno israelí tras la muerte de cientos de palestinos cerca de los puntos de reparto de alimentos, y condenaron lo que calificaron de goteo de ayuda y muerte inhumana de civiles. En tanto, Israel comenzó una nueva ofensiva terrestre en Deir al-Balah, donde atacó la residencia del personal de la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Los cancilleres de las 25 naciones manifestaron que el sufrimiento de los civiles en Gaza ha alcanzado nuevas profundidades y describieron las horrendas muertes de más de 800 palestinos abatidos por tropas israelíes mientras buscaban comida. Según cifras del Ministerio de Salud de Gaza y de la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Los 25 países alertaron que el modelo de entrega de ayuda del gobierno israelí es peligroso, alimenta la inestabilidad y priva a los gazatíes de dignidad humana. Indicaron que la negativa de Tel Aviv a proporcionar asistencia humanitaria esencial a la población civil es inaceptable. Israel debe cumplir con sus obligaciones de acuerdo con los derechos humanitarios. Y ante la Cámara de los Comunes del Reino Unido, el ministro de Asuntos Exteriores, David Lammy, aseveró que ignorar los llamados a detener la guerra en el enclave están empañando enormemente la reputación de Israel, fue lo que dijo. Los firmantes también exigieron la liberación de los rehenes. Y en redes sociales, Mike Huckabee, embajador de Estados Unidos en Israel, se opuso a la declaración de muchos de los aliados más cercanos de su país, calificándola de repugnante. Hamas respondió con beneplácito al posicionamiento y pidió a los estados firmantes que traduzcan su contenido en medidas prácticas que pongan fin a la tragedia humanitaria perpetrada por la ocupación israelí, informó el medio Filastín. A medida que un convoy con 25 camiones de ayuda entraba a Gaza anteayer, una multitud que lo rodeaba se vio bajo fuego de tanques israelíes, francotiradores y otros disparos, informó el Programa Mundial de Alimentos, PMA, en su cuenta de X, y se mostró profundamente preocupado y entristecido por el trágico suceso que dejó 93 palestinos asesinados. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, el UNRWA, declaró haber recibido mensajes desesperados sobre la hambruna por parte de su personal en la Franja de Gaza. Según autoridades sanitarias del gobierno gazatí, otras 18 personas murieron de hambre en las últimas 24 horas. Al menos 60 gazatíes fueron asesinados, indicaron autoridades del enclave costero, y agregaron que el total de víctimas ha aumentado a 59.029 y 142.135 heridos, informó Al Jazeera. El canciller israelí Gideon Saar confirmó que no extenderá el visado del jefe de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios para Palestina, Jonathan Wittar, a quien acusó de difundir mentiras. A su vez, la Asociación de Periodistas de la Agencia de Prensa AFP denunció que sus periodistas en el terreno se enfrentan a la muerte por hambre en un comunicado divulgado en X, en el que solicitan el ingreso inmediato de alimentos a la franja. La dirección de la AFP señaló en su cuenta de Facebook que comparte la angustia expresada ante la terrible situación de sus empleados en el enclave, y destacó que desde que Tel Aviv comenzó sus bombardeos contra los palestinos, Israel ha prohibido el acceso a la Franja de Gaza a todos los periodistas internacionales. En este contexto, la labor de nuestros trabajadores independientes palestinos es crucial para informar al mundo, pero sus vidas están en peligro. Instamos también a las autoridades israelíes a que permitan su evacuación inmediata junto con sus familias. Nota de la jornada. Dying planet, let there be no more war on our dying planet. Her forests are burning, her rivers are drying, our cities are flooding, the children are crying. Let there be no war on our dying planet. let there be no more war on our dying planet. Her corals are bleaching, her oceans are warming, the creatures are dying, the children are crying. Let there be no war on our dying planet. Let there be no more war on our dying planet. Let us restore what we can. Let us love one another and the land. We can heal our wounded mother hand in hand. We could save this world, we still can. Let there be no war on our dying planet. Let there be no more war on our dying planet. Let there be no war on our dying planet. Let there be no more war on our dying planet. Y anuncia el gobierno de Estados Unidos su salida de la UNESCO. Nota de la jornada. El gobierno de Estados Unidos anunció el martes su salida de la UNESCO por considerar que la Agencia Cultural y Educativa de la ONU tiene un sesgo contra Israel y promueve causas, cito, dijeron, divisivas, una decisión que el organismo lamentó. Y cito, dice, la permanencia en la UNESCO no forma parte del interés nacional de Estados Unidos, dijo la portavoz del Departamento de Estado. En 2017, durante su primera presidencia, Donald Trump también ordenó la retirada de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, por sus siglas en inglés. Su sucesor, Joe Biden, restableció luego la membresía de Estados Unidos. Y aquí hay una cita, dice, lamento profundamente la decisión del presidente Donald Trump de retirar de nuevo a Estados Unidos de América de la UNESCO, dijo su directora general Audrey Azoulay. Aunque es de lamentar, este anuncio ya se esperaba y la UNESCO se ha preparado para ello, agregó. La portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, describió a la UNESCO como una entidad, dijo, y cito, que promueve causas sociales y culturales divisivas y que se centra excesivamente en los objetivos de sostenibilidad de la ONU, los cuales calificó como, y cito, una agenda ideológica globalista. Nota de la jornada. Artistas, expolíticos y sindicalistas respaldan continuidad de Pedro Sánchez. Nota de la jornada. Más de 300 artistas, periodistas, intelectuales y expolíticos de izquierda, entre ellos Joan Manuel Serrat, Pedro Almodóvar, Ana Belén, Joan Subirat, entre otros, firmaron un manifiesto en el que piden la continuidad del gobierno presidido por el socialista Pedro Sánchez. A pesar de los numerosos casos de corrupción que han surgido en el corazón del gobierno y del Partido Socialista Obrero Español, que a su juicio forman parte de un ataque de los frentes conservadores y reaccionarios. En la proclama pública también señalan a los medios de comunicación, a la cúpula de la Iglesia Católica y la judicatura alineada con las formaciones de la derecha y la extrema derecha española. Los firmantes del manifiesto proceden de disciplinas y oficios diversos. Están los creadores, que son la mayoría, entre los que se encuentran Serrat, Almodóvar, Víctor Manuel, Miguel Ríos, Amendaris, Miguel del Arco, Ana Belén, Luis García Montero, Fernando Colomo y Alejo Estivel, entre otros, pero también hay numerosos expolíticos, muchos de ellos exministros de gobiernos socialistas y sindicalistas, como Manuel Chávez, Manuel Castells, Magdalena Álvarez, Joan Coscubiela, Antonio Gutiérrez y Paco Gardía, entre otros, además de numerosos intelectuales y periodistas, así como académicos como Joan Subirats, Joaquín Aparicio, Fernando Berlín y Ramón Maíz, entre otros. El manifiesto expresa su preocupación y dice, y cito, el ataque desde los frentes conservadores y reaccionarios al gobierno de coalición progresista y su presidente se asemeja más a una conspiración para derribar a un gobierno legítimo que a la crítica política propia en un sistema democrático. Dice, no se trata solo de la descalificación desde el inicio de la legislatura por parte de unas derechas que han puesto en cuestión el resultado electoral, siguiendo la senda de los Trump y los Bolsonaros, sino que las incriminaciones y calumnias han alcanzado niveles desconocidos en los parlamentos europeos. Incluso advierten, cito, los ataques a las personas migrantes y la vandalización de las sedes del partido de izquierda recuerdan las agresiones fascistas de épocas pasadas. La presidenta de México informó el martes que 14 mexicanos están en el Centro de Detención Migratoria de Florida, conocido como Alcatraz de los Caimanes, de donde han surgido denuncias de trato inhumano a los detenidos, y dijo que su gobierno ya pidió a Estados Unidos que sean deportados de inmediato. El centro de 3,000 camas que fue construido en una pista de aterrizaje aislada y rodeada de pantanos, los Everglades, tiene condiciones insalubres y viles, según denunciaron legisladores demócratas estadounidenses y algunos de los recluidos. La mandataria Claudia Sheinbaum dijo que su gobierno está revisando si en esas instalaciones hay violaciones a los derechos humanos y que ha insistido a las autoridades estadounidenses que los detenidos mexicanos, si ellos así lo desean, sean repatriados de inmediato. La mandataria explicó que tanto cuando se anunció que se utilizaría la cárcel de Guantánamo en Cuba para detener a migrantes, como cuando se abrió el centro de Everglades, México mandó sendas notas diplomáticas para que los mexicanos fueran repatriados y no tuvieran que pasar tiempo en esos lugares. Desde los primeros días de julio hay un mexicano en otro extraño destino, Sudán del Sur, elegido por la administración de Donald Trump para reubicar a algunos migrantes que habían sido declarados culpables de delitos violentos en Estados Unidos. Sobre este tema, la Cancillería indicó en su momento que está revisando el caso. México ha reforzado el apoyo legal a los mexicanos ante la continuación de las detenciones de migrantes por parte de autoridades estadounidenses que ya provocaron la muerte de un connacional, Jaime Alanis, un trabajador agrícola que murió al caer del techo de un invernadero al intentar huir de una caótica redada. Una nota del San Diego Union Tribune. Latinas detenidas por ICE enfrentan abusos tanto de oficiales como de impostores. Nota de First. Cada vez es más difícil distinguir quién es un oficial federal de inmigración y quién se hace pasar por uno. Para las latinas de todo Estados Unidos, esta confusión resulta peligrosa, a veces incluso fatal. Según Mrs. Magazine y CNN. Hombres en varios estados se han hecho pasar por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE, para intimidar, secuestrar y violar a mujeres inmigrantes. Los atacantes se basan en el miedo y la incertidumbre, y en el Estados Unidos de Trump ambos abundan. Un hombre en Filadelfia mostró una placa de ICE antes de robar a una mujer. Un estudiante universitario en Temple, Pensilvania, vestido con ropa falsa de ICE, intentó intimidar a estudiantes. También en Raleigh, Carolina del Norte, Carl Thomas Bennett, de 37 años, presuntamente violó a una mujer inmigrante en un Motel 6. Lo hizo haciéndose pasar por un oficial de ICE y amenazándola con la deportación. Ahora enfrentan cargos por secuestro, violación en segundo grado y suplantación de identidad de un agente del orden, según informaron CNN y ABC 11. También en Maryland, la policía afirma que Víctor Antonio Reed, de 26 años, obligó a una mujer a subir a su coche bajo amenaza de deportación y luego la agredió sexualmente. Según el USA 9, mostró una placa y afirmó ser agente del ICE. Y las amenazas no se limitan a los impostores. Según Magazine y Cultura Colectiva, las latinas bajo custodia de ICE denuncian hambre, abuso, negligencia médica y violencia sexual. Una mujer, Iris Dayana Monterroso Lemus, tenía 5 meses de embarazo cuando, según ella, los funcionarios de ICE le negaron atención prenatal. En cambio, recibía 12 pastillas no identificadas al día y comida infestada de cucarachas. Les rogó que la llevaran al hospital, pero cuando lo hicieron, su bebé ya llevaba 3 días muerto. Dio a luz sola, esposada y bajo vigilancia armada. ICE la deportó a Guatemala poco después, separándola de su familia. No hubo explicación, ni traducción, ni tiempo, declaró Monterroso Lemus en una entrevista con Cultura Colectiva. También en Carolina del Sur, un hombre llamado Sean Michael Johnson fue grabado burlándose y amenazando a un grupo de hombres latinos en la carretera. Les decía, se van a regresar a México, gritó, agitando las llaves del auto. No hablen ese latín en mi maldito país. CNN informó que las autoridades acusaron a Johnson de secuestro, suplantación de identidad, hurto menor y agresión. También en San Francisco, un hombre con una cazadora falsa de ICE y una gorra roja que decía Trump won, fue visto cenando en una taquería en el distrito de La Misión. Según la KRON4, la supervisora Jackie Fielder lo llamó terrorista y trató de intimidar a la comunidad inmigrante. Según el grupo de base Siembra NC, estos intentos de suplantación de identidad han provocado más de 200 llamadas sobre posibles avistamientos de ICE solo en Carolina del Norte. Muchos resultan ser engaños, como un camión de ICE falso estacionado en una tienda de comestibles con Pear Foods en Durham. Y ya sea por suplantación de identidad o por abuso oficial de ICE, lo que le sucede a las latinas en Estados Unidos forma parte de una historia mucho más antigua y profunda. Según Magazine y America's Voice, estos actos de violencia tienen sus raíces en el patriarcado y la supremacía blanca. Grupos de defensa liderados por personas afroamericanas han establecido paralelismos entre las tácticas actuales de ICE y la policía de la época de Jim Crow. Aquí hay una cita de Elise Genesi de Cadre. Dice, ICE sigue un modelo elaborado y probado en nuestros barrios negros, desde la ley de esclavos fugitivos hasta la vigilancia predictiva, declaró Elise Genesi. A medida que las políticas de la era Trump recortan las libertades civiles y potencian la vigilancia masiva y la militarización, las mujeres de color, especialmente las inmigrantes, quedan vulnerables tanto a la violencia estatal como a los depredadores civiles. No es de extrañar, dijo Magazine, que algunos puedan interpretar esta retórica como una licencia para atacar a las mujeres inmigrantes de color con violencia sexual. Nota de Fierce. Familia y simpatizantes piden liberar a periodista hispano detenido por ICE mientras cubría protesta. Un periodista de habla hispana que fue arrestado mientras cubría una protesta en las afueras de Atlanta el mes pasado y que se encuentra detenido en una cárcel federal de inmigración, sentí el deber de ayudar a aquellos cuyas voces a menudo no son escuchadas, dijeron el martes sus hijos. La policía del condado de DeKalb arrestó a Mario Guevara mientras cubría una protesta el 14 de junio y fue puesto bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, unos días después. Un juez de inmigración fijó una fianza de $7,500 para él a principios de este mes, pero esa decisión ha sido suspendida mientras el gobierno la apela. Por ahora, Guevara está detenido en un centro de detención de inmigrantes en Foxton, en el sureste de Georgia, cerca de la frontera con Florida y a 5 horas en auto del hogar de su familia en los suburbios de Atlanta. Catherine Guevara, de 27 años, señaló que durante más de 20 años ha observado la dedicación inquebrantable y el compromiso desinteresado de mi padre al servicio de la comunidad hispana. Él buscaba historias que importaban, historias que contaban la verdad sobre la inmigración, la injusticia sobre personas que usualmente son ignoradas, expresó durante una conferencia de prensa en el Capitolio del estado de Georgia. Guevara, de 47 años, huyó de El Salvador hace 2 décadas y atrajo a una gran audiencia como periodista en el área metropolitana de Atlanta. Trabajó varios años para Mundo Hispánico, un periódico en español, y empezó un medio de noticias digital llamado MG News hace un año. Estaba transmitiendo en vivo en redes sociales desde una manifestación No Kings, no a los reyes, contra el gobierno del presidente Donald Trump, cuando la policía local lo arrestó en el condado de DeKalb. Guevara frecuentemente llega a la escena donde el ICE u otras agencias de la ley están activas, a menudo después de recibir pistas por parte de miembros de la comunidad. Regularmente transmite en vivo las escenas en las redes sociales. Al crecer, no siempre entendía por qué mi papá estaba tan obsesionado con su trabajo, por qué se levantaba y dejaba la cena para ir detrás de una historia, pero ahora lo entiendo, comentó Oscar Guevara, de 21 años, quien ahora trabaja como fotoperiodista para MG News. Los hijos de Guevara estuvieron acompañados en la conferencia de prensa por miembros de grupos de derechos civiles y libertad de prensa, así como legisladores estatales. Mario Guevara es periodista y por eso su detención plantea preguntas aún más grandes sobre derechos civiles, derechos constitucionales, la libertad de expresión, la libertad de prensa, dijo el senador estatal Josh McLaurin. Giovanni Díaz, uno de los abogados de Guevara, dijo que él y la familia han estado hablando con el periodista regularmente. Comentó que Guevara está bien, pero que se siente profundamente afectado porque cree que está siendo castigado injustamente por un país que ama tanto. Él sigue sonriendo, está de buen ánimo y está dispuesto a luchar, y nosotros también, manifestó Díaz. Guevara está esencialmente en aislamiento, dijo Díaz, agregando que el ICE ha dicho que es por su propia seguridad, ya que es una figura pública y su estilo de reportaje a veces era controversial, pero estar solo, eso te desgasta, comentó su abogado Díaz. Un juez de inmigración estuvo de acuerdo con los abogados de Guevara en que el periodista no representa un peligro para la comunidad, pero el ICE argumentó que representa una amenaza tal que no debería ser liberado, de acuerdo con Díaz. El abogado dijo que es optimista de que la Junta de Apelaciones de Inmigración fallará a favor de Guevara y podrá pagar la fianza, permitiéndole estar libre mientras lucha contra los esfuerzos del gobierno para deportarlo. Guevara cuenta con un permiso para trabajar y vivir en el país, señaló Díaz. Un caso de inmigración anterior en su contra fue cerrado administrativamente hace más de una década y tiene una solicitud para obtener la tarjeta de residencia permanente, también conocida como Green Card, pendiente. El video de su arresto muestra a Guevara vistiendo una camisa roja brillante bajo un chaleco protector con la palabra prensa impresa en el pecho. Se le podía escuchar diciéndole a un agente de policía: soy miembro de la prensa oficial. Estaba de pie en una acera con otros periodistas, sin señales de grandes multitudes o confrontaciones a su alrededor, momentos antes de ser llevado. La policía acusó a Guevara de reunión ilícita, obstrucción a la policía y ser un peatón en lo largo de la carretera. Sus abogados trabajaron para lograr su liberación y se le concedió fianza en DeKalb, pero el ICE había puesto una retención sobre él y fue detenido hasta que vinieran a recogerlo. El 25 de junio, la fiscal general del condado de DeKalb, Donna Coleman Stribling, desestimó los cargos diciendo que el video mostraba que Guevara estaba generalmente en cumplimiento y no demuestra la intención de desobedecer las directrices de las fuerzas policiales. El Departamento de Policía del condado vecino de Gwinnett anunció el 20 de junio, una vez que Guevara ya estaba bajo custodia de ICE, que había asegurado órdenes en su contra por cargos de conducción distraída, no obedecer un dispositivo de control de tráfico y conducción imprudente. La fiscal general del condado de Gwinnett, Lisa María Bristol, anunció el 10 de julio que no perseguiría esos cargos. Esta es una nota de Associated Press. agentes federales de inmigración arrestaron a un ciudadano estadounidense la mañana de este lunes en una tienda Stater Brothers Markets de la ciudad de Ontario, en el condado de San Bernardino. El Departamento de Policía de Ontario informó que aproximadamente a las 9:45 a.m. sus oficiales respondieron a un informe sobre un posible asalto a un oficial de la ley federal en la cuadra 500 de West Holt Boulevard. A su llegada, los agentes confirmaron que los involucrados eran agentes federales que actuaban en calidad de oficiales al intentar detener a una persona buscada, dijo la policía de Ontario en las redes sociales. Esto representa la totalidad de la intervención de nuestro departamento en la situación, agregó el Departamento de Policía de Ontario en su publicación. Un video mostró a los agentes federales en el momento en que ingresan a la tienda, mientras que los clientes que se encontraban presentes comenzaron a gritarles para que se retiraran del lugar. En otra grabación se puede observar cuando un hombre identificado como Ángel Piña intenta huir y se acerca a una camioneta para pedir ayuda, pero los agentes federales logran detenerlo de forma violenta. Me empujaban la cabeza contra el suelo, me daban codazos y con fuerza usaron una porra para perforarme el costado, declaró Piña a la cadena ABC. El hispano aseguró que intentó explicarle a los agentes que era ciudadano estadounidense, pero fue ignorado. Les dije dónde nací, tenía identificación, número de seguro social y acta de nacimiento. A ninguno de los agentes de ICE que estaban en el lugar les importó nada de eso, agregó Piña. El ciudadano estadounidense fue liberado en el momento en que apareció un supervisor. Familiares dijeron que el hispano se encuentra hospitalizado después de sufrir dos desmayos y no poder dejar de vomitar. Se cree que los agentes le provocaron a Piña una conmoción cerebral en el momento en que lo arrestaron. Además de Piña, se supo que los agentes federales de inmigración detuvieron a otras dos personas en la tienda de Ontario sin que se proporcionaran más detalles. Después de la presencia de los agentes de ICE en la tienda de Ontario, la Coalición del Interior para la Justicia de los Inmigrantes efectuó una conferencia de prensa para expresar sus preocupaciones por la comunidad. Hablé con un trabajador que me dijo que agentes federales irrumpieron en la tienda, intentaron derribar la puerta del baño y pensaron que había alguien en el ático de la tienda, expresó Mark Ramos, presidente de UFCW 1428. A principios de este mes, un juez federal de Los Ángeles ordenó a la administración Trump que impidiera que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas persiguieran a las personas en función de su color de piel, acento o trabajo. El gobierno del presidente Donald Trump dijo que estaba apelando la decisión del juez. La semana pasada, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, negó que los agentes federales de inmigración estuvieran discriminando racialmente a las personas. Esta es una nota de La Opinión. Qué lejos estoy del suelo donde he nacido. Inmensa nostalgia invade mi pensamiento. Y al verme tan sola y triste cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Nakajika yori nuñu nunika kuri kuashatindo niha kunte iniri handao iyo maturi nuhandi sotachi kuniri Dairi kuniri kuri, hatunina kaniniri, o tierra del sol, suspiro. suspiro por verte. Ahora que lejos yo vivo sin luz, sin amor. Y al verme tan sola y triste cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Jajikayari, natuka ni candi jacundau iniri. Jaio maturi nundandi sotachi, kuniri ndairi, kuniri kuri, hanina kaniniri. El caucus hispano del Congreso exigió al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas respuestas por los operativos en el sur de California. El presidente del caucus hispano, Adriano Espaillat, junto con los representantes Salud Carvajal y Julia Brownlee de California, en una carta a la Secretaría del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y al director interino de ICE, Todd Lyons, expresaron su preocupación por las redadas que ocurrieron en condados de California del 8 al 12 de julio. Según múltiples informes, agentes de ICE llevaron a cabo redadas coordinadas a gran escala, muchas dirigidas a sitios agrícolas, que terminaron en la detención de cientos de personas, la mayoría de ellas miembros y trabajadores de la comunidad desde hace mucho tiempo, incluidos ciudadanos estadounidenses, escribieron los legisladores. Estas operaciones parecen haber utilizado tácticas agresivas como intrusiones sin orden judicial, uso de perfiles raciales y negación al acceso a representación legal. Estas acciones plantean serias preocupaciones constitucionales, legales y humanitarias, agregaron. Durante el periodo mencionado por los representantes del caucus hispano, los agentes federales ejecutaron una redada en granjas de cultivo de cannabis en el condado de Ventura, con el arresto de más de 360 personas y en la que murió un hispano tras caer 30 pies de un edificio. Desde el 6 de junio, el ICE, junto con otras agencias federales como aduanas y protección fronteriza, intensificó las redadas en Los Ángeles y el sur de California para arrestar a personas indocumentadas y deportarlas del país. Funcionarios locales y estatales demandaron la administración Trump por sembrar temor en las comunidades inmigrantes debido a la presencia de agentes federales enmascarados y fuertemente armados, aunque no estaban identificados, y que llevaban a cabo la detención de inmigrantes. En su escrito, los representantes del caucus hispano solicitaron información detallada sobre estos operativos, incluyendo cuántas personas fueron detenidas y se encuentran bajo custodia, y si ICE cumple con los estándares legales y humanitarios de la detención. Los legisladores también solicitaron información sobre cómo ICE cumplirá con la orden de restricción temporal emitida por un juez federal en el caso Vázquez, Perdomo y Noem, que prohíbe a los agentes de ICE detener personas por su apariencia o etnicidad, por hablar español o inglés con acento, por estar presentes en un lugar específico o por el tipo de trabajo. El afán de la administración Trump por alcanzar 1 millón de deportaciones en un año, una cifra arbitraria y sin sentido, está llevando a los agentes de ICE a pisotear derechos humanos y constitucionales básicos, expresó el representante Espaillat. También está poniendo al gobierno federal en conflicto con el bienestar social y económico de nuestras comunidades. La administración Trump cambió las reglas del juego de la noche a la mañana y todos estamos pagando el precio, empezando por los trabajadores calificados e insustituibles que cultivan nuestros alimentos, agregó. La representante Brownlee dijo que su distrito abarca la mayor parte del condado de Ventura, donde el 10 de julio ocurrió la redada en las instalaciones de Glass House Farms en Camarillo y Carpintería, con la detención de más de 360 personas. La manera preocupante en que se han llevado a cabo estas redadas en todo California genera serias inquietudes sobre las tácticas utilizadas por los agentes federales y su desprecio por el debido proceso y el Estado de Derecho. La representante Brownlee mencionó que esto no tiene que ver con la seguridad pública, sino con sembrar miedo. Estas acciones carecen de transparencia, responsabilidad, respeto básico por los derechos legales de cada persona en este país. Mis colegas demócratas y yo continuaremos trabajando para hacer que esta administración rinda cuentas y para asegurar que nuestras políticas migratorias reflejen nuestros valores y nuestro compromiso a la justicia, añadió. De acuerdo con la representante Carvajal, el gobierno de Trump utiliza la aplicación de leyes migratorias como un arma política, atacando a familias trabajadoras para ganar puntos políticos. Esta no es la forma de mantener a las personas seguras. De hecho, este tipo de caos solo hace que las comunidades sean más inseguras. Continuaré trabajando con el caucus hispano para resistir a ICE y a las tácticas crueles e inhumanas de aplicación migratoria de la administración Trump, agregó Carvajal. Esta es una nota de La Opinión. Crece movimiento en Estados Unidos que defiende a los migrantes de redadas del ICE. Nota de David Brooks y Jim Cason, corresponsales en Nueva York y Washington para La Jornada. Ante las medidas inmigrantes extremas impulsadas por Trump, ha brotado un creciente mosaico de resistencia que incluye a organizaciones de migrantes acompañadas ahora por aliados de una lucha más amplia contra la represión de derechos civiles, líderes religiosos, algunos sindicatos, granjeros, pequeños empresarios, maestros en defensa de sus colegas y estudiantes, así como abogados, atletas e incluso clientes estadounidenses de taqueros y de paleteros en ciudades y pueblos. De hecho, hay cada vez más acciones de resistencia contra lo que defensores de derechos civiles califican de actos ilegales de las autoridades federales. Activistas han rodeado hoteles donde se han alojado agentes de Servicio de Inmigración de ICE y gritando, sin justicia no los dejaremos dormir. Otros han bloqueado camionetas del ICE o formando barreras contra los agentes. Maestros en escuelas públicas en Nueva York, Chicago y otras ciudades se han capacitado para impedir el ingreso de agentes de migración. Políticos locales, curas, pastores y rabinos también acompañan a migrantes a sus citas con autoridades migratorias. Enfermeras y personas de apoyo de un hospital se enfrentaron contra agentes que pretendían arrestar a un paciente, y hay reportes de que en varias partes de California ha habido actos de solidaridad de bomberos que hicieron que camionetas del ICE se retiraran, o de grúas que siguen a los vehículos del ICE y cuando se estacionan se los llevan, o de choferes de autobuses públicos en Los Ángeles que han indicado que no abrirán sus puertas si llegan agentes de ICE en busca de migrantes. Mientras el envío de rescatistas mexicanos para ayudar luego de las desastrosas inundaciones en Texas ha provocado toda una serie de reacciones. No pocos señalaron que mientras agentes y marines están en Los Ángeles cazando mexicanos para deportarlos, mexicanos en Texas están rescatando estadounidenses. Esto en redes sociales, que se publicaron muchos mensajes parecidos a esto. Y el lunes, los fiscales generales de 20 estados y de la capital presentaron una demanda legal para rechazar la suspensión de programas de salud y educación para migrantes indocumentados y sus familias. Las primeras agrupaciones en organizar la defensa de los migrantes fueron las de los propios migrantes, de diversas organizaciones de oaxaqueños en el sur de California y de michoacanos en Chicago, al igual que en Houston, Atlanta, Nueva York, algunas como las de Boston, Los Ángeles y Chicago, y un sinnúmero de pequeñas ciudades han contado con el apoyo abierto de alcaldes y de otros líderes políticos locales. Otras han tenido que enfrentar a las fuerzas combinadas del gobierno federal y estatal en contra de sus comunidades, como lo que ocurre en Florida. Y también se ve enfrente en la circulación de información sobre derechos básicos en decenas de idiomas de las diásporas migrantes, incluidas varias lenguas indígenas, medios locales y regionales como radio bilingüe y radio emisoras y periódicos comunitarios, que han sido claves para organizar apoyo y resistencia. La Alianza Américas, el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales, la Casa Michoacán, las redes de defensa de derechos de los migrantes desde Illinois a Florida, la Alianza Latina Pro Derechos Humanos de Georgia, la Red Nacional de Organización de Jornaleros, el ENDILON, y decenas, tal vez cientos más a nivel local y regional, están enfrentando la ofensiva antimigrante con una gama de iniciativas para proteger y orientar a los más vulnerables. También el mundo cultural se ha sumado tanto para denunciar como para apoyar y expresar también solidaridad con las víctimas de la ofensiva antimigrante. El famoso actor, guionista y director Lin-Manuel Miranda anunció que el 10º aniversario de su más famosa obra musical en Broadway, Hamilton, se convertirá en un evento de recaudación de fondos para brindar asistencia a inmigrantes. Bruce Springsteen, Oso Matli, Dave Matthews, Susan Sarandon, Tom Morello, entre muchos más, han condenado las medidas y las políticas de Trump. Y en las protestas se escuchan estrofas de Por Ti, de Goody Gurry y de Somos Más Americanos, de Los Tigres del Norte, entre otras, en la ruta sonora de la resistencia. En las manifestaciones nacionales, entre ellas tal vez la más grande de la historia de Estados Unidos contra las políticas del gobierno de Trump, el repudio a sus medidas antimigrantes ha estado en el centro. La semana pasada, en otra ola de más de 1.500 protestas en el país, la condena a las redadas fue notable, sobre todo en lugares como Nueva York, donde la mayoría de los manifestantes eran blancos, muchos de los cuales estaban expresándose por primera vez en solidaridad con las comunidades migrantes y coreando: no al temor, no al odio, ICE fuera de nuestras calles. Hay aliados inesperados entre los que condenan la estrategia antimigrante, incluidos cada vez más votantes por Trump, que de repente han visto con horror que sus compañeros de trabajo o de negocios, vecinos, amigos, cuñados y más, son arrestados y deportados, siempre expresando que pensaban que solo se aplicarían medidas contra, cito, criminales. Hasta un abogado de ICE, Adam Boyd, renunció en protesta luego de calificar las políticas de Trump de moralmente indefendibles. Nota de la jornada. La organización Human Rights Watch expone abusos cometidos en cárceles para inmigrantes de Florida. Nota de Democracy Now! Personas detenidas en una cárcel para inmigrantes de la ciudad de Miami relataron que fueron encadenados con las manos atadas a la espalda y obligadas a arrodillarse para comer, cito, como perros, dijeron, en platos de polietileno colocados en el suelo. Así lo revelan testimonios recogidos en un nuevo informe publicado este lunes por la organización Human Rights Watch, en el que se detallan las condiciones abusivas que se viven en la cárcel de Crum y en otros dos centros de detención en Florida, operados por el Servicio de Inmigración de Estados Unidos. El informe señala que agentes han negado medicamentos especiales esenciales a los detenidos y han mantenido a algunos de ellos en confinamiento solitario y en régimen de incomunicación, aparentemente como castigo por solicitar atención en salud mental. A los inmigrantes detenidos también se les ha negado sistemáticamente el acceso a representación legal. Nota de Democracy Now. Se desconocen los detalles de la nueva guía de Agencia de Inmigración y Control de Aduanas ICE para bloquear las audiencias de fianza a inmigrantes indocumentados, aunque funcionarios de la agencia confirmaron la estrategia. El memorando de inmigración elimina la elegibilidad para fianzas de los inmigrantes que han llegado a los Estados Unidos sin inspección. Los inmigrantes serían detenidos durante la duración de su procedimiento de deportación. Es decir, y esto puede significar ya sea meses o hasta años, sin ninguna audiencia, expuso Rosa Santana, codirectora ejecutiva de Envision Freedom Fund, en el podcast El Diario Sin Límites. Envision Freedom Fund es el fondo de bonos de inmigración más grande del país y el único en el área de Nueva York y Nueva Jersey, y hasta el momento ha ayudado a 1,100 inmigrantes a salir de prisiones de ICE pagando $9.5 millones en fianza. Santana agregó que la nueva estrategia migratoria es preocupante debido al incremento de los operativos migratorios. Agregó que usualmente los jueces autorizan la fianza para que un inmigrante enfrente el proceso de deportación en libertad porque considera que no es una amenaza a la seguridad pública. Usualmente, pues, todas personas tienen derecho a pedir una fianza por medio de un abogado. Se pide una audiencia de fianza. Hay muchas fianzas que son negadas diariamente. Solo un porcentaje pequeño realmente son elegibles para una audiencia de fianza. Y añadió que entonces no todo el mundo tiene derecho a una audiencia de fianza y no todo el mundo que tiene una audiencia de fianza son aprobadas. Las tasas de concesión de fianzas varían según diversos factores, incluida la nacionalidad, pero el porcentaje de autorizados ha ido a la baja con 31% de aprobación en 2023, según el último reporte de Transactional Records Access Clearinghouse, TRAC. Destacó que los inmigrantes de la República Dominicana se les concedió la fianza solo el 16% de las veces, mientras que a los de Turquía les fue concedida el 50% de las veces y a los de Nicaragua 39%. Las tasas de concesión de fianzas otorgadas por los jueces de inmigración para personas de Perú y Colombia fueron inferiores al promedio con un 22% y un 23% respectivamente, dice el informe. Santana dijo que actualmente la organización que dirige mantiene solicitudes abiertas sobre fianzas y ha pagado algunas de hasta $50,000, pero en general pueden ser desde los $10,000 a los $20,000. Si esto se implementa, la nueva guía sobre fianzas, pues muchas personas que habrían tenido oportunidades de ser liberadas, como lo dije antes, van a ser detenidas obligatoriamente. La experta indicó que las incertidumbres sobre la guía ponen duda incluso que las personas que llevan 10, 15, 20 años o más en el país puedan solicitar una fianza. Esto va a afectar a las personas que han cruzado las fronteras en las últimas décadas, pues ese es un grupo muy grande de personas, ¿verdad? La mayoría de los inmigrantes pues cruzan la frontera y son solicitantes de asilo. Dijo, no van a ser elegibles para una fianza, no tendrían ninguna otra vía legal para su liberación. Santana indicó que los inmigrantes indocumentados que crean que pueden ser objetivo de operativos de ICE deben consultar con un abogado para evaluar sus opciones. Agregó que la Envision Freedom Fund se ha puesto en contacto con otras organizaciones similares en el país para conocer detalles. Hemos también contactado a otras organizaciones similares a las de nosotros en otros estados para ver si ellos también han visto algunos cambios. No hay mucho que podamos decir que hemos visto en algún cambio, pero pues siempre tratando de ver cómo ayudamos a la comunidad. Santana dijo que una vez implementada la guía, es posible que haya algún proceso ante los tribunales para desafiar esta nueva escalada de ICE. Una nota de La Opinión. La ayuda por hijo aumentará a 2,200, pero hay nuevas condiciones para inmigrantes. El crédito tributario por hijo aumentará de $2,000 a 2,200, pero la nueva ley fiscal de los republicanos establece que los hijos estadounidenses de inmigrantes indocumentados podrían quedar excluidos. Actualmente, los hijos de indocumentados pueden obtener este crédito fiscal si al menos uno de los padres tiene un número de identificación personal del contribuyente, aunado a que la niña o niño tenga un número de seguro social para realizar el trámite ante la Oficina de Impuestos Internos. En años anteriores hemos tenido disponible para estos casos que no tienen papeles, que tienen el ITIN. Ellos han podido beneficiarse de un crédito de $2,000 en años anteriores para sus hijos, con que sus hijos sean hijos calificados con seguro social, recordó Nadia Rodríguez, contadora certificada y portavoz de TurboTax. Con la ley fiscal del presidente Donald Trump, promulgada el 4 de julio, las familias mixtas enfrentan más dificultades para obtener el beneficio, ya que no bastará con tener un número ITIN, los inmigrantes deben tener un número de seguro social válido. A partir de 2025, ahora los padres también van a necesitar ese número del seguro social válido para un trabajo, dijo la experta. Un reporte de octubre del 2024 del Center for Immigration Studies estimó que los dos padres de 1.8 millones de niños estadounidenses son indocumentados y a pesar que esos niños tengan un número de seguro social válido, no serían elegibles para un crédito tributario CTC. La reforma al crédito tributario por hijo responde en gran medida al reclamo de los varios republicanos y sus aliados que han afirmado que los indocumentados reciben ayudas sociales, aunque en este caso el beneficio es para niños estadounidenses. El Center for Immigration Studies, una organización conservadora contra los indocumentados, hizo un análisis en octubre pasado donde señaló que los inmigrantes sin papeles reciben 8.200 millones de dólares en créditos para hijos. En mayo, el presidente del Comité de Recursos y Arbitrios de la Cámara de Representantes, Jason Smith, de Missouri, relacionó el requisito del CTC en la seguridad social con otras políticas migratorias de línea dura del presidente Trump, como la eliminación de la ciudadanía por nacimiento. El presidente Trump detuvo el flujo de inmigrantes ilegales por nuestras fronteras. Este proyecto de ley detendrá el flujo de beneficios de los contribuyentes a sus bolsillos, declaró Smith en el Pleno. Las modificaciones bajo la ley fiscal lograron avanzar el plan para reducir los beneficios para familias mixtas indocumentados con hijos estadounidenses. Hay que aclarar que cuando uno presenta como pareja casada una declaración de impuestos, cuando se trata sobre los créditos de los hijos, solamente uno de los contribuyentes, uno de los padres necesita tener un seguro social válido, aclaró Rodríguez. La experta de TurboTax aclaró que los padres, incluso indocumentados de niños estadounidenses, todavía pueden aplicar por otro tipo de ayuda, aunque de menor monto. Se trata del crédito para otros dependientes, o DC en inglés, el cual proporciona más de $500 por cada dependiente, incluidos los niños. Sin embargo, los hijos de indocumentados todavía podrían ellos calificar bajo el crédito que está disponible para otros dependientes, pero esos créditos son de $500, no de $2,200, añadió Rodríguez.

cortar ayuda.